del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan en esta tarde de sábado? Sé que siguen conectados y lo han estado así toda la tarde, conectados con la X96.5. Aquí estamos de nuevo reencontrándonos en este conteo con los éxitos dance más importantes en el mundo. Es un listado con las canciones, los artistas, los DJs, las producciones de la música electrónica que se toman el mundo. Cada 8 días las tienen ustedes aquí, del 10 al 1, y en nuestro website también consignado nuestro conteo para que ustedes lo consulten cuando quieran. Bienvenidos a este conteo con los éxitos del mundo de la música bailable. Son 10 canciones, son 10 artistas, un poquito más porque tenemos muchos dúos también y colaboraciones, y 3 canciones adicionales que cada 8 días les presento como mis recomendados. Así es que pendientes porque ya vendrán más adelante los 3 recomendados de hoy, que están como siempre buenísimos, y ustedes ahí del otro lado pues se reportan conmigo y me cuentan si están conectados, si les gusta nuestra propuesta musical de las canciones que les recomendamos cada 8 días, y posiblemente muchos de esos recomendados ingresen posteriormente a ser parte de nuestro conteo. Les cuento que en esta nueva edición de la X Top Dance hay una canción que se despide de el conteo, y es así como le decimos adiós a Purple Disco Machine con In My Arms. Los chicos de Purple Disco Machine estaban en la posición número 10 y abandonan nuestro conteo dejando libre esa casilla para una canción nueva que ya vendrá en un ratito más adelante. Ese sonido característico de los Purple Disco Machine, mucho deep funk, es más o menos como la descripción que recibe la música que hace este proyecto que nació en 2009. Sabemos que detrás de él está Tino Piontek, que recientemente ha estado también trabajando con muchos artistas pop, dado el caso de Dua Lipa, por ejemplo. Estuvo allí con el Toss or Now, una de sus versiones. Y en esta canción escuchábamos lo que ha sido muy usual en esta temporada, que muchos artistas retomen muchos samples o muchos éxitos anteriores, y eso hizo Purple Disco Machine con un éxito de la década de los 70 que se llama Year of the Cat, a cargo de el señor Al Stewart. Retomando su melodía, pues nos entregó esto que se llama In My Arms, que se despide ya de nuestro conteo. Eso quiere decir que hay una nueva canción que hace parte de la X Top Dance y que ya van a comenzar ustedes a conocer, justamente porque arrancamos con las 3 últimas posiciones de el conteo. Allí se ubican las casillas número 10, número 9 y número 8 esta semana. Así que descendiendo del lugar número 8, 2 posiciones, perdiendo 2 posiciones, Robin Schulz con Alida se encuentran aquí en esta casilla, la número 10. Son 13 semanas que lleva con nosotros en nuestro conteo In Your Eyes. Robin Schulz con la voz de Alida, lo más reciente de este productor alemán que arrancó el 2020 estrenando música con esta canción. Canción o casilla mejor número 9, estable en esta posición, es Caigo con I'll Wait, estable en esta posición. Y en la semana anterior, yo tan solo una semana con nosotros. Ese es el número de semanas que lleva esta canción, es nuevecita, acaba de ingresar a nuestro conteo y no se mueve en esta oportunidad. Y en la casilla número 8 tendremos a Born to Love con los chicos de Medusa, que están descendiendo, perdiendo una posición. De la casilla 7 bajan a la posición número 8. 3 semanas llevan con nosotros en nuestro conteo. Born to Love, al lado de Shells, regresando al mundo de la música y entregándonos más de lo que saben hacer. Muy buen house los chicos de este proyecto italiano de Medusa. Así es que arrancamos nuestro conteo con estas 3 posiciones, casillas número 10, número 9 y número 8 en esto que se llama la X Top Dance. Bienvenidos. Número 10. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain,

to hear you say you love me again. People say we're fooled, people say we're dumb, people say we're caught up in temporary love. We don't know what we're doing, they say we're too young. To Love, se llama esta canción con Medusa al lado de Shells, algo de este house minimalista, así lo llaman los críticos, más o menos como para definir el sonido que han podido experimentar estos chicos desde que salieron por ahí a la luz pública con sus hits que de inmediato lograron colarse en los listados de música más importantes en el mundo. Medusa al lado de Shells con Born to Love es la casilla número 8 en la X96.5. Les presentamos la X Top 10. Estamos con ustedes hasta las 7 de la noche. Recuerden que a las 7 tenemos una cita con nuestro Instagram. Vamos a hacer un live en Instagram y vamos a tener un invitado especial, el doctor José Antonio Valencia. Va a estar hablando con nosotros sobre nutrición, sobre alimentación, cosas muy importantes y muy chéveres para tener en cuenta durante estos tiempos de la cuarentena. Si es que ahí los esperamos conectados con nosotros a través de @la X965, nuestra cuenta en Instagram, para que pues despejen todas sus dudas y conversemos de estos temas interesantes para todos en esta época de cuarentena. 6:15 minutos, repórtense que ya los saludo a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Háganme saber que están allí, que están conectados conmigo, disfrutando del sonido de la X96.5 en este sábado. Fin de semana con la X Top Dance. Vamos a seguir con los dos siguientes hits que tenemos por acá, las casillas número 7 y número 6. En la posición número 7 tenemos nuestro nuevo ingreso de la semana. Este hit viene desde Australia. El protagonista de esta canción viene de este lugar del mundo y ya ha tenido la oportunidad de pasar varias veces por nuestro conteo con muchos de sus hits. Sin duda este año ha llegado con mucha inspiración para él. Este es un nuevo sencillo, se llama Wanna Go Dancing. Ya está en todas las plataformas disponibles en streaming. Hablamos del señor Paul Nicholas Fisher, mejor conocido solo con su apellido, DJ Fisher. Su nuevo track llega luego de que lanzara Freaks, que ya hace parte de nuestro conteo, y así se completa un nuevo extended play que tiene él allí dispuesto para sus fans y que pretende convertirse en todo un hit como sus anteriores tracks, Losing It, Ya Kidding y You Little Beauty, track con el que ganó mejor canción electrónica en los premios International Dance Music Awards. Con la cancelación de todos sus shows pues pendientes en Australia debido a esto del COVID-19, Fisher se encuentra muy enfocado trabajando arduamente en casa en su música. Aquí está el sonido de Fisher en nuestra posición 7 con nuestro nuevo ingreso de la semana, Wanna Go Dancing. Y en la posición número 6 vamos a escuchar a Kygo, a Sarah Larson y a Tyga, que se han unido en esto que se llama Like It Is. Viene con un videoclip que ya tiene cualquier cantidad de millones de visitas a través de YouTube y es el primer sencillo de su tercera producción que todavía no tiene fecha de publicación. Aquí estará sonando entonces en la posición número 6, viene descendiendo del lugar número 5, pierde una posición y baja a la casilla número 6, lleva dos semanas con nosotros en nuestro conteo. Así avanzamos entonces en la X Top Dance con estas dos casillas que vienen a continuación, número 7 y número 6. Número 7. La X Top Dance. Move, get out the way, my feet wanna go dancing. We'll be right back.

Tendría aguas azules, palmeras meciéndose en el viento. Zach Cable iba a tocar la guitarra en la playa y yo tocaría el piano al atardecer. Pero nada de esto va a ocurrir. Recientemente compartió con sus seguidores algunas declaraciones y afirma el señor Caigo que no está muy seguro de cuándo será su próximo show, así que pasa el tiempo trabajando en su nueva música. Y dice además: creo que la lección es tratar de sacar lo mejor de una situación difícil, quedarse en casa y mantenerse a salvo. Es el mensaje que compartió con sus seguidores. Caigo y Zach Cable aquí están con Freedom. Este es el primer recomendado que traigo para ustedes aquí en esta nueva edición de la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Living a lie, this is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights full of dark temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little light when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom I've been looking for. Con la X Top Dance. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Aquí estamos con ustedes conectados a través de la X96.5 con todos estos hits que mueven el mundo de la música electrónica. Ahí estaba Caigo con Zach Cable juntos en Freedom. Es el primer recomendado que traigo para ustedes en esta edición nueva de nuestro conteo. 6:29 minutos y nos vamos con la posición número 5 y número 4 que vienen a continuación. Subiendo de la casilla número 6 está Fisher, justamente, con otra canción que hace parte de nuestro conteo. Se llama Freaks, ya les contaba que esta canción está registrada aquí y está justamente en la mitad de nuestro conteo, subiendo del lugar número 6 a la posición número 5 con 2 semanas en total. aquí en la X96.5. Escucharemos también la posición número 4 con Doja Cat, que viene de ser éxito en plataformas digitales y, bueno, ya ha dado el salto a los listados de música con su Say So, una canción que sé que a ustedes les gusta muchísimo. Viene descendiendo, deja el lugar número 3 para ocupar la posición número 4 con 12 semanas en total en nuestro conteo. Say So con Doja Cat, casilla número 4, y en la posición número 5, Freaks con DJ Fisher. Así continuamos con la música en este fin de semana en la X Top Tens. Número 5. La X Top Tens. Shoes come off and freaks come out. Freaks come out. right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. What the neck you shot? Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really to anybody, you had them pretty. All of the body, I need ass and titties. Doja Cat en la posición número 4 esta semana en nuestro conteo, perdiendo la casilla número 3. Fin de semana con la X Top Dance. Así es, la X Top Dance los acompaña a través de nuestra frecuencia 96.5 y a través de nuestro website. Ustedes nos oyen en cualquier lugar del mundo. Recuerden que nos gusta muchísimo que ustedes se reporten desde el lugar donde nos estén escuchando. www.lax965.com es la manera que tienen de conectarse en cualquier lugar del mundo con nosotros. Y en esta línea, 318-860-9616, establecen contacto directo con nosotros siempre. Continuamos con otro de nuestros recomendados. El segundo que traigo para ustedes hoy, sábado, y tiene que ver con Tiesto y Becky Hill, un dúo que nos presentan estos dos. Aquí vienen juntos en Nothing Really Matters, se llama esta canción. Él es todo un icono internacional, ella es la sensación inglesa, y esto da como resultado todo un himno pop lleno de mucha energía y buena vibra. Becky es la segunda artista femenina con más streams en el Reino Unido en Spotify, y su más reciente sencillo Better Off Without You supera los 34 millones de streams globales. Es la primera colaboración que tienen juntos. Frente a lo que DJ Tiesto dice, trabajar con Becky en el estudio ha sido una gran experiencia, tiene una energía increíble y una voz poderosa, no veo el momento de poder compartir esta canción con todo el mundo. Pues aquí la estamos compartiendo con los oyentes de la X96.5, nuestro segundo recomendado para hoy, Nothing Really Matters, DJ Tiesto y Becky Hill. Recomendado en la X Top Dance. Try sí, de verdad que es una buena explosión de música y muy enérgica, este Nothing Really Matters. DJ Tiesto con la voz de Becky Hill es nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance. La X Top Dance. Cuando está ustedes el sonido de la música dance, cada fin de semana está con ustedes aquí en nuestro conteo, la X Top Dance. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones y estaremos llegando en unos minutos al número uno en esta nueva edición. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. La posición número 3 y subiendo del lugar número 4, ya con 27 semanas en total en nuestro conteo, siendo la canción más antigua de la X Top Dance, está DJ Ricard, este DJ que estuvo a cargo de poner este éxito de nuevo en la escena de la música dance. Desde el 2018 suena esto que se llama Ride It, pero a cargo de Jay-Z, que es su compositor inicial. Y bueno, DJ Ricard decidió retomar esta canción y hacer su propia versión. Se llama Ride It y lo hace este DJ de Kosovo, y viene subiendo del lugar número 4, ubicándose en la posición número 3. Y en la casilla número 2 permanece estable esta canción de un productor alemán llamado German Tobias Topic. Desde hace algún tiempo tiene muy buena reputación como creador de himnos para las pistas de baile. Esto se llama Breaking Me, viene de la mano de A7S en la voz. Un track que llegó hace poco a nuestro conteo, solo tiene 3 semanas con nosotros y se encuentra estable en esta, la segunda posición de importancia en la X Top Dance. Breaking Me, Topic con A7S. Aquí están las casillas número 3 y número 2 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Far away. breaking me, la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm, the rhythm that you play when you're breaking my heart. Spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out there soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Semana con la X Top Dance. Pues les he contado de Topic, Topic con A7S, esto se llama Breaking Me, y qué buena canción. Esta es su sexto sencillo, viene a ser su sexta publicación, llega bajo el sello Universal Music, un sonido bastante especial, una línea de bajo que marca muchísimo toda la canción, sintetizadores muy al estilo dance y un poco tendencia hacia el Tropical House, perfecta, una canción perfecta para la pista de baile. Ahí está, Breaking Me, del alemán German Tobias. Topic, su número en la X96.5, en la posición número 2. Seis de la tarde, 48 minutos. Vamos a continuar con el último recomendado que tengo para ustedes hoy antes de irnos con la posición más importante de nuestro conteo, la casilla número 1 esta semana en la X Top Dance. Este recomendado viene de la mano de un viejo amigo nuestro, el señor o los productores Kevin Jones, Sunderling y los Frequencies están detrás de esta producción que se llama Love to Go. Sunderling, que son un par de productores holandeses que en esta oportunidad acompañan a Felix Dalet. Ese es un nombre bien extraño, pero si les digo Los Frequencies, pues ya se ubican un poquito con este productor belga que ha tenido muy buenas producciones desde hace algún tiempo, muy bien rankeadas en muchos listados del mundo. Sus inicios se remontan al 2014 cuando lanza Are You With Me, ¿recuerdan? Esa canción, un remix de un artista country, Easton Corbin, que hizo esta canción alguna vez y bueno, gracias a el remix de Los Frequencies, pues se dio a conocer dentro del ámbito dance. Ahora está de regreso a los charts y nuevamente junto a estos holandeses de Sunderland que ya habían trabajado con él. Love to Go se llama esta canción y esta vez se acompañan también de Kevin Jones en la voz. Escuchen esto y me cuentan qué tal les parece el último recomendado que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Living in the fast lane, time is precious. I'm counting down the seconds. I can feel you on my skin. I go in this direction. I'm sorry that yours is different, and it's tearing me up within. Can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come back? Don't forget you told me that. You'll always pick up when I call. I take a love to go. 'cause everywhere I go, you'll be my home. Take a love to go. No matter where I go, you'll be my home. I take a love to go. Así suenan los Frequencies, Sunderling y Kelvin Jones, Love to Go. Qué buena canción. Es el último de los recomendados que tengo para ustedes esta semana. Ya saben, si alguno de estos les gusta, pues ahí los tienen a través de nuestro conteo. Están registrados en nuestro website. Están también a través de Twitter en @la X965. Nos cuentan qué tal les parecen estas nuevas canciones y quizá puedan entrar a ser parte de nuestro conteo o de nuestra programación más adelante. Con muchísimo gusto los acompañé en la X96.5. Soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados con la música. Tenemos por montones, en cantidades ilimitadas, todo el resto del sábado y mañana domingo también. Ahorita a las 7 vamos a tener un live a través de nuestra cuenta en Instagram, @la X965, para que se conecten conmigo y con el doctor Antonio Valencia, que vamos a estar hablando temas que tienen que ver con la nutrición, la alimentación y todo esto que es bien importante para esta temporada de confinamiento que estamos viviendo. Como no debemos descuidar algo tan importante como es nuestra nutrición. Van a poder hacer preguntas, despejar dudas y vamos a conversar un buen rato allí, así que ahí los espero en nuestra cuenta de Instagram, @la X965. Me voy, los dejo con la canción más importante esta semana en el conteo, una canción que ya conocemos muy bien, que hace el señor Carlos Saint John, mejor conocido también como Ghetto Lenny, y bajo el nombre de Saint John, pues publica esto que se llama Roses, una canción que lleva ya 25 semanas con nosotros, siendo parte de nuestro conteo, y de nuevo es el número uno de la X Top 10. Aquí está entonces la posición número uno. Número uno. La X Top 10.